Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. Escándalo en FEA. Ocurrió durante el clásico ejercicio de periodismo que realiza periódicamente la institución FEA. Sí, recordemos que FEA es la Federación Escuela Agencia en la que se forman cientos de periodistas. En este caso, el célebre disertante invitado fue el afamado rockstar, conocido como el peludo Cordura. Selena, así es. Quien, en medio del clima distendido de la entrevista, comentó informalmente que suele practicar sexo con animales, tanto domésticos como rurales, sin el consentimiento de ellos y a pelo. Así es, y preservativo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que un inescrupuloso aspirante a periodista violó impunemente la ley de FEA. Sí, vamos a dar sus datos porque me parece que amerita el escrache. Sí, su nombre es Martín Pérez Carrillo, DNI 20.542.743 y reside en la calle Palpa 2511, departamento 3, en el barrio de Colegiales. Así es, y la ley que violó es la ley, acá estoy viendo en internet, Celina, número 728, inciso 3, sí, que fíjate lo que dice, determina qué, puntos suspensivos, abre comillas, lo que pasa en FEA se queda en FEA. Y es por eso que estas entrevistas no pueden ni deben ser grabadas ni trascender públicamente y mucho menos expuestas en redes sociales. Sí, así es, a lo que Pérez Carrillo hizo caso omiso, ¿no? Exponiendo al querido ídolo popular. Qué falta de ética profesional, ¿no? Relataba simplemente algo que correspondía a su fuero íntimo, Marcos. Nos sumamos al repudio total y absoluto a Carrillo, quien por supuesto ya fue expulsado de FEA y ajusticiado física y psicológicamente por sus compañeros. Uh-huh. En este momento se desarrolla un enérgico escrache frente a su domicilio. Así es, así es. Y también nos sumamos al pedido de la deportación a un país limítrofe con alto nivel de pobreza. Muy bien. Que esto no vuelva a suceder. Y lo más importante es que recibió el repudio mayúsculo, el de su propio ídolo, el pelado Cordura. Así es, Celina. Aquí veo en su Twitter, el ícono rockero escribió: Carrillo merecería ser violado repetidamente por una mula o un burro que porte una dotación suprema. Es inevitable la poesía que surge de este ídolo, ¿no es cierto? La verdad que a pesar, sí, del mal momento que le tocó vivir. Que le tocó vivir, él siempre se las rebusca, espero. ¿Cuánto talento, Celina? Sí, realmente, que todo esto termine en una canción que podamos bailar. ¿Nos vamos con una pregunta? Juntos. Sí. ¿Cuál es el límite, Celina? Continuamos con Ofrendas Urbanas. Buenas noches.